Para vos, Juancito. Ahí Juan Andrés, no te puedes ni mover. A vos el alcohol te mata, te mata, te mata. Y para el más visto.